Oye, vamos a bailar la gente de Trujillo. ¡Qué rico! ¡Fuerza, Dixon! Para nuestro amigo Dixon, con mucho cariño. Hoy estamos reunidos todos los músicos por un solo objetivo, señores. ¿Y dónde está la chica más alegre de esta noche? Y la palma, palmas arriba. Palmas, palmas arriba. Palmas, palmas arriba. Con una orquesta en el escenario para ti, Chorita. ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo vos? El amor de mi vida siempre serás tú. Por ese tu cariño, el amor que tú me das. El amor de mis sueños siempre serás tú. No quisiera perderte ni pensar que te irás. La guitarra, por favor, primera guitarra. Si tú me dejaras, yo me moriría. Si tú me engañaras, no sé qué. Sube, sube, sube la guitarra, primera guitarra. Si tú me dejaras, yo me moriría. Si tú me engañaras, no sé qué haría. ¿Y dónde están las chicas más lindas de la libertad? ¡Oh, oh! Para ti, Cholita, pa' que lo bailes, pa' que lo goces. ¿Y dónde están las chicas más alegres? Y las palmas, palmas arriba. Palmas, palmas arriba. Palmas, palmas arriba. Luchito Roldán, ¿cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? Bailando, bailando. Amor de mi vida, siempre serás tú. Por ese tu cariño, el amor que tú me das. El amor de mis sueños, siempre serás tú. No quisiera perderte y pensar que te ¿y cómo irás? Dice la chica fuerte cantando, ¿cómo? ¡Fuerte! Si tú me dejaras, yo me moriría. Si tú me engañaras, no sé qué haría. Si tú me dejaras, yo me de Bamba Marta. ¡Ay, ay, ay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Esta es Coyo Orquesta para ti! ¡Trujillo, Perú! Si tú me dejaras, yo me moriría. Si tú me engañaras, no sé qué haría. ¿Y dónde están los cheleros? ¡Salud, salud! ¡Gózalo, gózalo! Para mis amigos de la libertad, conduzco Perú. ¡Ya, ya! Si tú me dejaras, yo me moriría. Si tú me engañaras, no sé qué haría. ¡Oh! Libertad, Otisco, Perú, la gente de Santiago de Chuco.